Hermano, canta conmigo. Hermano, tu mano acerca, hermana, canta conmigo. Aleluya, porque Cristo nos ha marcado el camino. Hermano, canta conmigo, hermana, canta conmigo. Hermano, su voz escucha, Él está en todo sitio, caminando a nuestro lado y al lado del perseguido. Hermano, su voz escucha, hermana, su voz escucha. Hermano, no tengas miedo, hermana, canta conmigo. Cristo vive, aleluya, hay esperanza en el mundo. Hermano, canta conmigo, hermana, canta conmigo.